vacaciones en Venus. Vamos a colar por la rendija hace tiempo. Ecuaciones para cruzar el cielo. Cruzar el cielo, tú y yo. Ecuaciones para cruzar el cielo. Cruzar el cielo, los dos. En algún lugar del espacio-tiempo. A 1500 años luz. Mil vectores para cruzar el cielo. Rumbo a la cuarta dimensión. Iniciando el despegue. La cuenta atrás. Propulsores activados.